Bueno, muy buenas tardes. Primero agradecerles, bueno, por la posibilidad que nos dan. Para nosotros ha sido también un proceso de autonarración, es decir, tratar de explicar lo que vamos a explicar ha servido mucho para recontarnos las luchas, de alguna forma la trayectoria decenal que hemos tenido en estos movimientos, del cual vamos a platicar. Este seminario tiene como título Las comunas, construir la autonomía en el corazón del imperio, las comunas urbanas y la lucha popular en Roma. Bueno, comunas urbanas es una expresión que básicamente inventamos para abarcar aquellas experiencias que se dan en la convivencia tras apoderarse, o sea, recuperar un edificio deshabitado. Son experiencias muy lejanas políticamente a veces, pero que esta tiene esta característica común en el movimiento social de allá en Roma: ocupar, tomar un edificio deshabitado y pues reutilizarlo o con fines sociales o para tener vivienda. Ahora, estas experiencias tienen sus nombres propios y su genealogía, pero nosotros sabemos con comunas urbanas nos referimos a todas estas. Entonces hay esta primera categoría lingüística, podríamos decir, que se trata de diferenciar entre un centro social, una ocupa y una toma de viviendas. En el transcurso de esta exposición, de esta charla, pues vamos a referirnos a las ocupaciones de manera diferente según cómo las nombremos. Un centro social, por lo común, y ahí me perdonen también los compañeros que voy a ser muy categórico, pero nos ayuda para abordar el tema, un centro social por lo común es un espacio tomado para actividades político-culturales, y es un espacio juvenil, y ahí donde se ensayan, se encuentran las experiencias de los estilos de alternativos de vida. La ocupa es más o menos una derivación del centro social, es decir, que también responde a la necesidad de tener un techo, es decir, de tener una casa, y entonces, aunque seguido, los centros sociales también son ocupas, es decir, responden a ambas necesidades. La división entre centro social y ocupa la vamos a abordar más al lado, pero también es política y se va a dar en el transcurso de los años, como ya luego explicaremos. La toma de vivienda es, podríamos decir, totalmente otro proceso, y nos referimos a grandes edificios, por lo común son escuelas, hospitales nunca utilizados, es decir, grandes edificios que son tomados por familias y por lo común, y bueno, a lo que nos referimos, organizadas en un movimiento de lucha por la vivienda. Entonces, estas son los tres características, es decir, las tres definiciones políticas y entonces una categoría lingüística que le damos a lo que vamos a platicar. Lo repetimos, entonces, centro social y ocupa y toma de viviendas. Nuestras experiencias entonces se reparten en estos tres ejes, o dos, podríamos decir, dos familias de ocupaciones. El resumen de todo lo que estamos haciendo alrededor de estos movimientos es nuestra opinión personal. Pues es parcial y no puede responder y no puede representar de ninguna forma la riqueza y la diversidad de opiniones que se tienen acerca de estos movimientos y que estos movimientos mismos producen. Entonces, esto también para afincar unas cositas, porque pues no es que lo que vayamos diciendo aquí es que así es en Italia, ¿no? Pues, también venimos de unas realidades locales, razón por la cual hemos pensado de presentarnos desde el punto de vista un poco biográfico, pues para un poco describir cuál es el sujeto social que anima, vive estas luchas. No hemos encontrado forma mejor que pues contarnos como, tal cual como somos, así pues, con nuestras pequeñeces y pues y cómo hemos llegado a estas ocupaciones. Bueno, yo creo que eso, entonces pues ya voy a pasar la palabra, se presenta la compañera Nina. Pues la forma de vivir colectivamente es una forma que pues te da mucho, ¿no? Te enseña mucho. Puedes compartir, puedes hablar y entre todos, ¿no? Ir criticando también, hacerte una visión más crítica, ¿no? Entonces vas a trabajar, vas a la universidad y te encuentras con la rigidez del ambiente universitario, de la forma en que se da la institución universitaria y las formas en que se da la explotación en el trabajo y todo esto, y las vas compartiendo con los compañeros y las compañeras con que compartes tu cuarto. Y esto es mucho porque te permite ya salir de tu visión individual y pues no encontrar una pequeña comunidad, aunque muchas veces se dé por necesidad y no porque la elegiste, ¿no? y bueno, ya después empezamos todos juntos de alguna forma a descubrir la ciudad, y en este descubrir descubrimos también los centros sociales, las ocupas, y fue un encuentro muy muy importante para todos, ¿no? Porque se veía que había otras, para nosotros que no las conocíamos, que llegamos de ciudades de provincia, fue ver que había otra forma de hacer política, ¿no? En que tú tenías tu misma palabra. Había, ¿no?, estas tiendidas donde vendían materiales autoproducidos, había la posibilidad también de salir una noche, pasártela bien, escuchar música, pagar muy poco dinero, tomarte una cerveza entre amigos, pero también ver contenidos, ¿no? Ver que había de verdad otra forma de vivir también la ciudad, la socialidad y todo esto, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo se iba desarrollando el movimiento llamado antiglobalización. Y esto sí, pues aunque lo sentía un poco lejano, pues sí, sus palabras me llegaron, ¿no? Su visión de las luchas ambientales, su visión de la transformación del mercado del trabajo, los que ahí se llama mucho postfordismo, ¿no? Me lo sentía en la piel, o sea, lo vivía, ¿no? Eso, cambiar de trabajo a trabajo, la condición de precariedad, que ahí definimos así, y me gustaban también las prácticas de este movimiento, o sea, la capacidad que tenía, sobre todo cuando empezó, de juntar unas prácticas más, decimos, comunicativas, con momentos más, o sea, violentos, ¿no?, de alguna forma, ¿no?, ataques directos a los bancos, a los enemigos reales, pues, ¿no?, simbólicos, pero reales, ¿no? Entonces, me empecé a acercar mucho más cuando empecé a entender todo lo que estaba detrás, ¿no? Estas palabras de otro mundo es posible, ¿no? Y los veía también, lo ponía en relación directa con los centros sociales. Todavía no conocía las tomas de casa, porque en este momento no eran tan visibles en los barrios, no tenían mantas afuera, no hacían eventos abiertos, eran puras tomas de vivienda, ¿no? En este momento no se puede ya ser víctimas, ¿no?, impotentes de este sistema, ya no podemos quedarnos quietos en donde la historia quiere que nos estamos, y yo creo que pues fue el rechazo también a ser objetos del orden social. Lo que ocurre en Italia en la época es que el término de autonomía se liga a distintas experiencias. Por un lado tenemos lo que sería la autonomía operaia, ¿verdad?, que es la autonomía obrera, es una organización, ¿verdad?, que proviene más o menos de lo que sería el obrerismo italiano. Por el otro lado, el obrerismo italiano muy vinculado, digamos, a las nuevas manifestaciones del movimiento obrero en los espacios fabriles, ¿verdad?, particularmente la zona de Puerto Marghera y la zona, digamos, de la industria automotriz en Torino, ¿verdad? Y de alguna manera de ahí surge lo que sería, digamos, en términos muy esquemáticos, pero no voy a entrar mucho en detalle, precisamente surge esta nueva organización, digamos, como comentaba Fabio, una especie de propuesta de un modo distinto de hacer política, de alguna manera muy vinculado también a un esfuerzo de reflexión respecto a lo que también mencionaba Nina, que es esta cuestión del postfordismo, ¿verdad?, el modo en el cual evoluciona el capital, ¿verdad?, en Italia en la época, el hecho de que, bueno, el movimiento obrero ya no está vinculado con el valor trabajo, está de alguna manera fragmentado, ¿verdad?, de alguna forma la cadena de montaje abandona el espacio fabril y se distribuye en toda la sociedad, ¿verdad?, lo que será después llamado también por Toni Negri y algunos otros teóricos, el obrero social y la fábrica difusa, ¿verdad?, algunos elementos que vale la pena un poco ir tomando en cuenta. Ahora bien, repito, habría esta organización muy, muy organizada, ¿verdad?, que era la autonomía obrera. Por el otro lado había, digamos, sectores de la población entre los cuales yo de alguna manera incluiría las experiencias de las ocupaciones, que son algunos sectores que se reconocían con lo que en la época se llamaba en Italia el área de la autonomía, ¿verdad? Y más en general había, digamos, una especie de simpatía en muchos sectores, a lo mejor un poco lo que Fabio con los años a raíz de Génova describe de estas monjitas que daban el agua, que sería una especie de autonomía difusa, es decir, una especie de sentido compartido por la gran mayoría de la población en aquella época, ¿verdad? Respecto a la necesidad también de cambiar, ¿verdad? En Italia en la época, aunque después lamentablemente se modificó mucho, había una gran cultura política, incluso por parte de la gente de lo más sencilla, que ni siquiera había pasado por la universidad, simplemente habían tenido grandes experiencias políticas, y eso de alguna forma había dejado una gran huella, ¿verdad? Ya cuando entremos en el debate, será a lo mejor uno de los balances que a mí me gustaría escuchar, qué es lo que ha pasado con esa cultura política difusa, ¿verdad? Donde la gente tenía una gran preocupación por la cuestión pública, ¿verdad? Y por la cuestión, digamos, de qué sociedad se quiere de alguna forma, ¿verdad? Cornelius Castoriadis, como ustedes saben, había fundado al final de los años 40, de una escisión del trotskismo, había fundado el grupo Socialismo Barbarie. Nada más como dato curioso, en la bibliografía que nos propusieron Nina y Fabio y Diego, Socialismo Barbarie es citado 7 veces, ¿verdad? Vamos a ver un extracto de entrevista que yo me permití traducir del francés, porque no está incluido en la versión española de Dominios del Hombre, ¿verdad? Vamos a ver de qué forma Castoriadis estaba vinculado a lo que es, digamos, la institución de origen de autonomía obrera, que es precisamente el obrerismo italiano, ¿verdad? Entonces, muy rápidamente, porque tampoco quiero abusar de la palabra, ¿verdad? Me voy a permitir leer esta entrevista. Es una entrevista que precisamente el periódico, la revista Metrópoli, le hace a Castoriadis en 1978. ¿Verdad? Y Metrópolis dice: con razón o sin ella, a usted se le ha considerado, bajo ciertos aspectos, como un precursor del obrerismo italiano. Usted se reconoce en la escuela que hace referencia a Quaderni Rossi y a Clase Operaia, que eran obviamente órganos ligados, digamos, a la autonomía en Italia. Castoriadis contesta: sé que Socialismo Barbarie en general y mis textos en particular han sido bastante conocidos entre los militantes italianos que rompían con las organizaciones tradicionales entre 1955 y 1965. Pero tengo la impresión de que la mayoría de esos camaradas se quedaron en mis textos más antiguos, particularmente los textos anteriores a Movimiento Revolucionario bajo el Capitalismo Moderno, que data de 1959-60, en donde se rompían de modo definitivo con los análisis marxistas de la sociedad contemporánea y con las tesis sobre el rol soberano o privilegiado del proletariado. Debemos entender que, si atribuimos al término de proletario el entendido que él tenía manifiestamente para Marx, ese proletariado se ha convertido en una minoría, y minoría decreciente en los países dichos desarrollados. Por otro lado, y sobre todo, las luchas y las reivindicaciones absolutamente fundamentales son operadas por categorías de la población que no son el proletariado, entre comillas, y que incluso no se dejan definir en términos de clase social, entre comillas, las mujeres, los jóvenes, las diferentes minorías, etc. Metrópoli vuelve a preguntar: precisamente la crítica de usted de las tradiciones del movimiento obrero se entrecruzan con la consideración de los nuevos comportamientos de sujetos sociales que habían estado hasta el momento excluidos de la lucha política. ¿Cuáles son, desde su punto de vista, las rupturas más importantes provocadas por las luchas de las mujeres y de los jóvenes de estos últimos años? Castoriadis contesta: esas rupturas son de una importancia colosal. Una de ellas rupturas es precisamente aquella que acabo de mencionar, la destrucción de la idea de un sujeto de la revolución, entre comillas, identificado con una clase, entre comillas. Se trata de que sea toda la sociedad a quien le concierne la revolución, y toda ella, exceptuando una minoría ínfima, quien de una u otra manera, en uno u otro momento, contribuye a la inmensa transformación histórica en curso. Por otro lado, y eso precisamente lo que preconiza en ese texto de 1959-60, esos movimientos muestran que la problemática revolucionaria, es decir, la problemática de lo humano hoy, rebasa definitivamente todas las transformaciones económicas, entre comillas, o estrictamente políticas, entre comillas. Aquello que los movimientos de mujeres y de los jóvenes, por ejemplo, han cuestionado son instituciones, normas, valores, significaciones por mucho más antiguas y más profundas que aquellas del capitalismo. Dos puntos: la familia, la moral patriarcal, la educación, entre comillas, pasiva, etc. Esos movimientos expresan precisamente el rechazo de la dominación en todos los terrenos, la búsqueda de la autonomía. Lo que es característico es que todos los movimientos políticos, con todas sus teorías, entre comillas, y sus programas, todas las vanguardias, entre comillas, se mostraron desesperadamente retrasadas y al principio radicalmente hostiles respecto a esos movimientos. Hoy esas vanguardias están ocupados en empresas político-comerciales de recuperación, agregando a sus programas y a sus declaraciones de principios algunas frases sobre las mujeres y sobre los jóvenes. Ese es un extracto, digamos, de la entrevista que le hizo Metrópoli a Castoriadis en el 78, ¿verdad? Cualquiera que tenga interés, puedo enviarles el extracto por correo electrónico. Creo que es muy significativo respecto al tema que estamos tratando hoy. Muy rápidamente, para cerrar, la intervención que yo llevé a cabo se llevó a cabo en precisamente un edificio público ocupado en un barrio periférico de Milano que se llama Baggio, ¿verdad? El edificio era conocido como la Casermeta, que la Casermeta quiere decir el cuartel pequeño, ¿verdad? Es un cuartel, un ex cuartel, digamos, deshabitado, que fue ocupado precisamente por los jóvenes organizados. Se trataba de familias, en la gran mayoría de los casos, provenientes del sur de Italia, ¿verdad? Era un barrio particularmente golpeado por el consumo y el tráfico de heroína, y precisamente el modo en el cual en un principio se organizaron los jóvenes era para luchar contra la heroína precisamente y tratar un poco de llevar a cabo una política autogestiva, digamos, de la reinserción laboral de los ex tóxicos dependientes, ¿verdad? La evolución del movimiento, efectivamente, en el caso concreto, y esa es la lectura que yo hago, ¿verdad? Es muy personal, ¿verdad? La evolución del movimiento, digamos, de los movimientos sociales en Italia en los años 70, de alguna manera, llevaron a estas experiencias autogestivas a lo que sería la confrontación con los aparatos represivos del Estado, ¿verdad? Digamos, cuando yo intervengo en el 1979, la experiencia autogestiva de este particular centro social estaba ya en total decadencia, ¿verdad? Muchos de los integrantes de la original experiencia autogestiva se van al misticismo, ¿verdad? Algunos se van a India, otros se meten en la heroína, otros se meten en la lucha armada, ¿verdad? Y de alguna manera, repito, la interpretación que yo hago, y ahí lo voy a parar porque sé que es un punto polémico y espero que alimente el debate, es decir, la interpretación que yo hago es que en realidad el movimiento autogestivo que se daba al interior, particularmente de ese centro, fue de alguna manera sacrificado, ¿verdad?, por precisamente una política confrontativa con el Estado por parte particularmente de lo que era la autonomía obrera, ¿verdad?, lo cual realmente desmembró totalmente el movimiento y hizo que eso terminara, digamos, en una verdadera catástrofe, ¿verdad? Y la idea precisamente, y aquí es donde meto un poco la parte provocativa, es que yo creo que ese modo de operar de la autonomía obrera estaba precisamente inspirado en lo que sería, digamos, en la terminología marxista-leninista más tradicional, la aspiración de hacer el asalto al Palacio de Invierno. Entendemos por autonomía una práctica que surge sobre todo de los pueblos indios y pues de algunos sectores de la sociedad en que toman las decisiones de su vida y de su producción en propias manos y pues y ejercen su caminar político de esta forma. Bueno, no es que en Italia se entienda muy de otra forma, pero cuando se refiere a autonomía y cuando se nombran a los autónomos, que todavía son como un espantapájaros, ¿no? Pues la gente todavía se asusta. Es una sesión muy negativa en los medios masivos, entonces es la que nos hace también retomar con orgullo.

Pues que si es lo local, si es la autonomía, si ya no es el obrero, si es la vida real que lo define, ¿cómo se da la praxis organizativa? A través de la asamblea. Y esto para nosotros es importantísimo, porque si esas asambleas surgen al margen de los partidos políticos, ¿no? Practican, son las que definen la autonomía. A margen de los partidos políticos, a margen de sindicatos, a margen del Partido Comunista, hasta a margen a veces de las organizaciones revolucionarias de vanguardia, ¿no? Que tratan de alguna forma meterse otra vez, pero... Y esto es importante para nosotros porque, pues, a diferencia del proceso civilizatorio mesoamericano, en donde la comunidad, la asamblea es propia de cualquiera, pues ahí hemos ido descubriéndolo, ¿no? Se ha dado quizás de una forma natural, yo no he vivido estos años, pero lo que veo que, pues, ya cuando se perdió, nosotros tuvimos que redescubrirla. Entonces, para mí, que un movimiento a finales de los 70, yo creo que tampoco en México a finales de los 70 o en América Latina, en los movimientos revolucionarios, era tan importante la asamblea. Pues porque más se daba importancia a la dirigencia y la relación de la dirigencia con sus bases. Entonces, sí, pues, de alguna forma, el guevarismo es todavía hijo de la forma partido revolucionario. Entonces, eso es lo que me parece más interesante. Bueno, con eso cerramos el ciclo de los 70 para llegar rápidamente a nosotros. Bueno, la experiencia de la que voy a contar un poquito yo, viene directamente de la experiencia de la autonomía obrera precisamente en esta lucha en los barrios, sobre todo en los barrios humildes de las ciudades. Claramente me refiero a Roma, que es la realidad pues que viví, ¿no? Pues la cuestión legada a la cuestión de la vivienda y de la casa en general en la ciudad de Roma tiene raíces muy, muy lejanas, que son ligadas sobre todo al crecimiento desordenado de la ciudad en el periodo del posguerra, ¿no? En este momento, la organización de este malcontento que crecía en las chozas, de hecho, que estaban a los bordes de la ciudad, era más organizado en las formas clásicas de la huelga, de la contratación con el Estado, del Partido Comunista, hasta los años más o menos 60. En el 69 nace el primer comité autónomo que se ocupa de este tema, ¿no? Que empieza a organizar este tema, y se llaman CAB, Comités de Agitación Barriales, que nacen en el 69. Empiezan a promover, a romper esta forma de hacer política alrededor del tema de la vivienda, sobre todo pues a través de las tomas de edificios vacíos, ¿no? Es ahí que se da la ruptura con el Partido Comunista, ¿no? Eran también los años en que el Partido Comunista iba hasta, bueno, mirando hacia el compromiso histórico, claro, hasta el eurocomunismo, ¿no? Y entonces, pues, estos grupos fueron los primeros que identificaron estos barrios como terrenos de lucha y de resistencia, y ahí empezaron a organizarse. No eran puras tomas, no eran tomas organizadas todas, eran comités barriales que se ocupaban de diferentes temas, ¿no? Del derecho a la instrucción, porque no había escuelas, del derecho a espacios verdes o espacios de socialidad, porque no había nada. Entonces ahí se empezó a trabajar en estos barrios, ¿no? Evidentemente saliendo del espacio fabril. Cuando la autonomía obrera nace en el 73, ¿no? ya dijimos, ¿no? Que se empieza el abanico a abrir todavía más, ¿no? La resistencia a la luz y todo esto. Y siguen estas tomas, pero espontáneas, de edificios vacíos también en la ciudad para vivir. De eso estamos hablando. El momento más importante de esta fase histórica es del 1974, en que se da la batalla de San Basilio, que es un barrio que está al norte de la ciudad, en que la gente había tomado edificios populares que todavía no estaban vacíos, pues, y la gente viviendo ahí en la calle, ¿no? Entonces decidieron organizarse y tomar estos barrios. Por 3 días la gente se enfrentó a la policía, hubo una batalla campal y murió un compañero que se llama Fabrizio Ceruso, que tenía en este entonces 19 años, y pues, ¿no? Es una forma de darle un homenaje, pero también de contar cuánto en nuestra memoria también, que somos lo que venimos después, está viva esta muerte, ¿no? Porque eso para decir que el movimiento de lucha por la casa de verdad es un puente entre esas experiencias y la que vivimos hoy. El movimiento de que soy parte yo, que se llama Coordinadora Ciudadana de Lucha por la Vivienda, es el primer movimiento organizado que surge en el, para resolver, para enfrentar el, desde abajo, evidentemente, el problema casa, ¿no? Nace Roma en el 1988, toda vez se vuelve en este mismo barrio, que fue el escenario de esta batalla campal, este, y se toman 350 departamentos vacíos. Este, hay que decir que a finales de los años 80 la situación del movimiento social, como se decía antes, en general era bastante, pues, ¿no? Este, complicada, ¿no? Había toda esta fase de reflujo, ¿no? Se vivía una situación muy complicada a nivel represivo y también con la embestida de la heroína en los barrios y todo esto. Pero la lucha por la casa quizás logró sobrevivir porque estaba muy vinculada al código genético de la gente de Roma. O sea, eso es algo muy histórico, que es parte de la identidad misma del pueblo, luchar por el derecho a tener una vivienda, ¿no? Entonces, al final del 88, para decir unas cifras, eran más de 2.000 los departamentos ocupados por este movimiento organizado en la ciudad de Roma y en algunas ciudades de provincia, ¿no? El movimiento crece en los años, sigue creciendo, sigue enfrentándose con el Estado y con la represión, que en algunas ocasiones fue muy fuerte. Hubo muchísimos desalojos, hubo unos cortes de carretera muy pesados y reprimidos duramente por la policía. Y otra fecha, pues, importante es el 1993, en que se hace y se promueve la primera toma, en que participan migrantes de otras nacionalidades. O sea, hasta esta fecha las tomas de vivienda eran vividas, promovidas y organizadas por gente que sí era migrante, por la mayoría, pero era migrante del sur de Italia. Mientras desde este momento empieza a cambiar el tejido social y por primera vez en el 93 se ocupa entre migrantes de afuera de Italia y, pues, ¿no?, italianos, decimos así, ¿no?, por quien se identifica en esta, ¿no?, visión nacional. Y en esta ocupa había 19 nacionalidades diferentes conviviendo en la misma ocupación. Y ya llegamos a cuando nosotros encontramos la lucha, estamos hablando del año 2003. Nosotros, como decía antes, habíamos tomado este espacio, el centro social Acrobax, hace poquito, ni un año, y estábamos buscando, ¿no?, nuestras formas de organización y nuestras prácticas también. Y el movimiento de lucha en este momento, de lucha por la vivienda, vivía una fase un poco de crisis, ¿no? Sobre todo por esto de la composición social, que había cambiado mucho a su interior, y tenían una dificultad después a comunicarse, y las mismas formas de organización conocidas entraban en crisis, ¿no? Entonces esto de abrirse a nuevos chavos y nuevos compañeros y compañeras fue también hijo de esta necesidad, pero también de la necesidad así más simple de tener nuevas energías y nuevas ideas, pues después de haber resistido tanto en esta fase de resaca, que era la fase de los años 80 sobre todo, ¿no? Entonces nosotros entramos en esta lucha, unos más que otros, porque pues mi centro social siguió haciendo muchísimas, ¿no?, teniendo diferentes territorios, decimos así, de resistencia, pero esto para muchos de nosotros pues fue el territorio central por unos años, y muchísimos nos mudamos a vivir en estas ocupaciones. Voy a explicar un poco, para que no sea tan aburrido, cómo funciona la coordinadora. Para organizar una toma, desde que nació el coordinamiento, se organizan la que nosotros llamamos listas de lucha. O sea, se van apuntando nombres de familias, individuos, gente que quiere entrarle a la lucha porque, pues, evidentemente tiene esta necesidad. Una vez que la lista llega más o menos a 100 personas, y le juro que es un proceso muy rápido, que a veces se lleva en 20 días, porque la emergencia de falta de casa, de rentas súper altas, como decía antes, es muy, muy, muy sentida en la ciudad. Hay gente viviendo en los carros en la calle, hay gente rentando departamentos sin hasta 20 personas, o sea, y los migrantes evidentemente lo viven hasta más. Ahora son, ¿no?, ¿no?, los más pobres, decimos así, ¿no?, el sujeto social más despojado, pues. Y entonces, una vez que se forma la lista de ocupación, se empiezan a hacer asambleas. En estas asambleas se le empieza a explicar a la gente qué es el movimiento, porque la gente se acerca por una necesidad, no porque tenga claro lo que va a hacer. Entonces se intenta explicar también con traducciones en otros idiomas, evidentemente, por la composición social, qué es la lucha, cuáles son los tiempos de la lucha y cuáles son las formas, ¿no? Antes que de la llegada de nosotros en el movimiento, la gente se aglutinaba y se escribía en la lista más por el boca en boca, ¿no? Entre comunidades, entre grupos, entre barrios y todo esto. Nosotros cuando llegamos, pues empezamos a pensar en cómo abrir un poco este mecanismo, ¿no? Y empezamos a experimentar la que llamamos ventanillas de información y de lucha. O sea, lugares abiertos una o dos veces por semana en que la gente pueda venir, igual apuntar su nombre, pero se puede explicarle más y conocerse más, ¿no? Que en una asamblea con cientos de personas, ¿no? Entonces, explicarle, darle material informativo, pero sobre todo escuchar de qué tipo de emergencia y qué tipo de condición de vida y de trabajo y de todo esto pues viven las personas, ¿no? Y también esta ventanilla abarca otros problemas legados, por ejemplo, al tema de migración, a los papeles, a las condiciones de salud, entonces a las posibilidades de ir al hospital, que para gente que no tiene papeles es un problema también esto, para los niños que vayan a la escuela y por problemas de trabajo también. Entonces esta ventanilla abarca unos temas más amplios, pero también hacen como primer encuentro entre la gente que viene para ocupar y el movimiento. Cuando la lista está más o menos cerrada y más o menos consciente, se organiza la toma. Antes hay un trabajo previo de un grupo, que es el comisionado, que va a hacer, como decimos, un censo de los lugares, ¿no? De los lugares vacíos que se pueden tomar para ver de quién es la propiedad, si hay gente viviendo adentro. Toman todas las informaciones que son útiles, aunque a este grupo nos pasó cualquier cosa, pero bueno, ¿no? Pues porque después va si hay un policía privado, o después va si hay gente viviendo, ¿no? En esta condición que se vive, que espontáneamente vive ahí, todo esto, y tiene que decidir si entrar a la ocupa de forma organizada o no. Pero bueno, ahí se hace la toma. La toma, por lo común, evidentemente se hace en la madrugada, cuando no hay, casi nadie es en la calle, sino los trabajadores, que por lo común, afortunadamente, todavía son solidarios hacia, ¿no?, gente que es como ellos, y toda la gente se une y lleva, como, imagínense, centenas de personas que llevan sus materiales básicos para quedarse 3 días encerrados en el edificio. Entonces nos escondemos cuando hay una toma cerca ahí, o buscando lugares escondidos, y de repente pues se llega, la comisión abre las puertas y se entra. Este es un momento de los más importantes, de los más emocionales que vivimos, cuando emotivos que vivimos cuando vamos a hacer una toma, porque pues vamos a, por primera vez se ve la que probablemente va a ser nuestra casa, ¿no? Imagínense que hay lugares que no son casas, o sea, son ex escuelas, ex clínicas, carteles de la policía abandonados, cualquier cosa hemos tomado, o sea, cualquiera. Estamos hablando en este momento de entre las viejas y las nuevas, tenemos más de 25 tomas de vivienda. En cada una viven un promedio de 100 hasta 200 núcleos familiares. Entonces se multiplica por lo menos por 3 el número de gente que hay, ¿no? Entonces ahí se empieza a soñar y a ver más concreto, ¿no? El acercarse a esta gran necesidad, necesidad primaria, que es la de la casa, ¿no? Y ahí, bueno, se hace una primera reunión y se organizan las comisiones. Las comisiones en este primer momento son, evidentemente, la de limpieza, porque los lugares están en unas condiciones que se pueden imaginar, la de comida y la de organización de la zona de dormitorio, porque los primeros meses se duerme todos juntos y entonces ahí también se socializa mucho, y sobre todo la cuestión de seguridad, porque evidentemente los primeros días son los más difíciles para todos, porque la policía llega o por lo común después de una hora, a veces hasta antes o a veces un poco después, pero seguro va a llegar. Entonces siempre nos amenazan de desalojarnos, siempre. Lo hacen también para dar miedo a la gente, no siempre pasó, pero hubo veces en que después de ni una hora entrando en un edificio ya vino la policía con grandes fuerzas. O sea, imagínense, nosotros éramos 100 con niños y todo, y ellos 200, el barrio todo militarizado, y nos sacaban a la fuerza. Por lo común, cuando ya es un espacio habitado, se encuentra la forma en que resistir. Pero cuando la ocupación está recién hecha, entonces se intenta de no poner en peligro a la gente, porque hay muchísimos niños, hay muchísima gente que no tiene papeles. Entonces la primera cosa es cuidar todos y entonces cuando los pasó, pues se buscó encontrar la forma en que todos pudieran salir sin haber presos, sin haber represión. Esto por lo común es la modalidad en que nos relacionamos. Bueno, entonces por esto miedo de la represión, la seguridad es el tema fundamental que se trabaja en los primeros días. Entonces se hacen turnos de guardias de más o menos 20 personas. Algunos se quedan en la puerta y otros en el techo de la casa que tomamos. Y están listos, ¿no?, para responder a un ataque, también fascista puede ser, nos pasó también esto. Y sobre todo estar listos en caso para organizar la gente y salir. Por eso se duerme todos juntos, porque es más fácil en caso haya un ataque represivo así de repente, pues salir, ¿no? Cuidarse entre todos, ¿no? Esta es la forma fundamental. Está pesado, está muy pesado porque los turnos son de 6 horas y los primeros 3 días nadie puede salir. Evidentemente en la Ocupa está la gente que va a vivir ahí, en la toma de vivienda, pero también hay gente solidaria que les apoya de las ocupaciones más viejas, ¿no? Que de un lado tienen la experiencia, entonces ayudan a que se formen los comités, a que la gente se organice, y por el otro pues ahí están apoyando, ¿no? Pero los primeros 3 días no se sale, entonces muchos, a todos nos pasó de perder el trabajo, de ser despedidos, a todos, y ese es un problema, pero no se pueden hacer como excepciones, porque ¿quién más de otro tiene este derecho, ¿no?, de ir a trabajar? Entonces pues así, lo vivimos todos juntos y de esto, ¿no?, se habla también entre la gente, por eso se dice que la lucha está dura, porque lo es. Después, ya cuando los tiempos de los piquetes de guardia se hacen más tranquilos, se da de forma espontánea una solidaridad. Quien no tiene familia o quien no tiene trabajo, pues va ayudando a la gente, ¿no?, cambiándose los turnos para que la gente pueda ir al trabajo y no perderlo, ¿no? Pero esto se da de forma muy espontánea. ¿Por qué? Porque también en este momento, pues en mi visión, este es un momento muy importante de socialidad también. Es el momento en que nos conocemos más, en que se construye la comunidad de resistencia. Porque pues ahí está, nos pasó por ejemplo de hacer una ocupa en que no entramos en el edificio y nos quedamos afuera un mes en pleno invierno con un frío increíble a hacer como un plantón afuera del edificio que después hemos tomado después de un mes. Y se vivía todo el día alrededor de una fogata, ¿no? Y ahí pues esta fogata nos quedó en la memoria de todos, pues sobre todo de los niños, porque era el momento en que más nos hablábamos, los conocíamos. Ahí, digo, mientras se está defendiendo, pues ahí se construye mucho la comunidad rebelde, ¿no? Y bueno, después ya, ¿no?, los tiempos se hacen un poco más tranquilos, los piquetes siguen los primeros 6-7 meses con un ritmo de 6 horas por día, pero van, o sea, se hacen más ligeros, puedes salir, puedes ir a trabajar, te puedes organizar y arreglar las cosas. La forma en que se organiza la CUPA, la forma base es evidentemente la asamblea, gerencia que tenemos también de esta tradición. Que por lo común a grandes rasgos se rige por consenso, que no es tan fácil, pero más o menos no se intenta no votar y hablar las cuestiones, ¿no? Cada toma de vivienda tiene su reunión interna, en donde se hablan las problemáticas internas, se organizan los grupos, los turnos de vigilancia, la limpieza, todo lo que tiene que ver con la gestión de la ocupa. Mientras hay otra reunión semanal, que es la reunión de la coordinadora, en donde van unos representantes que no son solamente los del comité, que igual se elige en cada toma, tiene un comité que va cambiando a lo largo de los meses, ¿no? No tenemos un tiempo fijo de cambio, pero sí se cambia de forma natural, ¿no? No es solo el comité, está abierto a todos, y de hecho pasa mucho que la gente vaya a la coordinadora para ver qué decisiones se van tomando, porque ahí en el espacio decisional de la coordinadora se habla más del plan general, o sea, de las marchas, de las manifestaciones, de las acciones simbólicas, si se va a participar en una huelga, en otro tipo de, ¿no?, de acción o manifestación que va a veces más allá también del tema casa, ¿no? Y más o menos en esta reunión participan alrededor de 50-60 personas mínimos, porque como hay representantes de cada toma, ¿no? Entonces así más o menos se organizan los espacios decisionales de la coordinadora. Después hay unas reglas que se que se fueron desarrollando a lo largo de los años, a partir sobre todo de las experiencias reales vividas por la gente. Estas reglas son: no a la violencia sobre niños y mujeres, ni entre hombres y entre mujeres. No a la venta de drogas y no al abuso del alcohol en los espacios de la ocupación, de la toma. La obligatoriedad de la participación en los turnos del mantenimiento de la toma y en la lucha de la coordinadora, porque la coordinadora tiene la lógica que, pues, si tocan a una, tocan a todos, o sea, cada ocupación es parte de un todo que es la coordinadora, entonces todos se mueven para todos. O sea, hay autonomía en los nudos, pero también se tiene que responder a una visión colectiva, ¿no? Y si se falta más, a más de tres momentos que las asambleas deciden como fundamentales, le dijimos obligatorios, que es una palabra muy fea, pero pues es la verdad, entonces se queda fuera de las ocupas. Son reglas muy estrictas, pero son necesarias, o sea, la verdad es que son necesarias. Por lo común, estos temas se hablan en las asambleas de las tomas de vivienda. Cada toma habla de las problemáticas que surgen si alguien pues va en contra de estas reglas, ¿no? Porque pues claro, adentro de la toma se conoce más, pueden hacer unas excepciones, tomar medidas alternativas, discutir más las decisiones en una forma más, ¿no? Entre ellos, más que llega alguien que dicta la ley, ¿no? Pues entonces así, por lo común se hace así, pero hay veces que los casos son más complejos, o hay veces en que se crean grupos contrapuestos dentro de la ocupas, que muchos, por ejemplo, son migrantes, ¿no? Migrantes de África, sobre todo, y de Sudamérica, que tienen sus historiales personales, que hacen comunidad al interior, porque es normal que se dé también este tipo de, no, mi primera comunidad es mi comunidad nacional, cultural, ¿no? Entonces es muy normal, pero a veces esto genera muchos problemas adentro de la convivencia, de la ocupación. Entonces, en este caso, se recurre a la coordinadora, y unos representantes de cada toma van a resolver el problema, siempre en forma asamblear, o si se toma la decisión ya se va y se resuelve el problema. Lo que pasa más desafortunadamente es la violencia en contra de las mujeres, y son los casos más complicados, porque bueno, a las mujeres maltratadas siempre se le ofrece la posibilidad de quedarse en la ocupa con los hijos y que se vaya el esposo violento, ¿no? Pero la mayoría de las veces esto no se da, porque la mujer tiene mucho miedo, primero de quedarse sola, sin dinero y sin trabajo. Y entonces muchísimas veces, desafortunadamente, la mujer se va con el hombre. Pero, y también los hijos, ¿no? Y duele, o sea, es muy difícil. Pero hay unas experiencias, afortunadamente, en que la mujer se quedó y adentro de la ocupación pues se le dio de todo, o sea, solidaridad, apoyo, vino el hombre otra vez a buscarla y se defendió de forma colectiva de los ataques de este hombre, o sea, pasó mucho también eso, ¿no? Afortunadamente. Y los otros casos más pesados son lo de que tienen que ver con las drogas, porque la gente se pone muy violenta, entonces tuvimos enfrentamientos armados hasta dentro de la ocupación. Y eso es muy peligroso mientras se da y también después. Pero bueno, se intenta resolver. Hubo también muchos errores. O sea, esto para decir que el tema de la justicia es muy complicado y es muy complicado en todos lados. O sea, ahí se queda, ¿no? Pues un poco así. Otro tema que les queremos hablar es, bueno, un poco lo de la autodefensa, también ante los desalojos, ¿no? Porque muchas ocupaciones fueron desalojadas o amenazadas de desalojos, ¿no? En este caso, es la toma de vivienda, la singular toma que decide cómo moverse. Ninguna toma hasta la fecha tomó la decisión de abandonar la ocupación sin resistir. O sea, de forma activa o pasiva, con sus formas, pero nadie dijo, bueno, si llega la policía, ya nos vamos. O sea, que nos arrastren, pero nosotros no nos vamos porque esta es nuestra casa y ahí no la vamos a dejar, la vamos a defender hasta la muerte. O sea. Y se dio, o sea, se dio muchas veces. Por lo común se construyen barricadas con cualquier cosa, refres, lavadoras, todo lo que haya en la ocupa, o se hacen trampas para aflojar cuando entra la policía, ¿no? Entonces hay trampas, ¿no? De varios tipos, bueno, no voy a contar, pero de todo, de veras. Y nace de la gente, la misma gente de la ocupación. Y también este es un momento, pues, ¿no?, que en la defensa se dan unos mecanismos de creación de comunidad que, pues, no se dan por lo común solo en las asambleas, ¿no? O sea, en el momento del hacer, pues, se dan muchos más que en el momento del hablar, no hay de otro. Entonces, pues, hay que decir también que en los años la gente que vive en la toma se enfrenta con la policía de por sí. Porque cada vez que vamos a marcha, cada vez que organizamos un plantón, un piquete, lo que sea, y es muy común hacerlo, desafortunadamente, porque el poder, claro, no nos escucha, entonces hay muchas veces en que la policía nos reprime, ¿no? Entonces la gente va experimentando también esta represión y le sale la conciencia, y la rabia también. Entonces es un proceso que se da de forma natural. O sea, no es que se tenga que resistir porque es un movimiento de lucha, así siempre se hizo y todo, sino que es un proceso que, pues, se va como interiorizando mucho desde la misma gente, ¿no?, que somos nosotros, no es que yo sea otra. Otro punto que quería comentar rápidamente es la abertura al territorio. Como le decía antes, antes que llegamos nosotros, como nuevas energías, decimos así, las ocupas estaban un poco más encerradas en sí mismas, ¿no? Cuando llegamos nosotros empezamos a trabajar un poco más en abrirnos al territorio para que la gente conociera un poco más lo que pasaba dentro, ¿no?, de esos espacios oscuros y misteriosos que eran las ocupas de vivienda. Y entonces, en las tomas hay un poco de todo, ¿no? Hay unas en que hay ventanillas de lucha e información, estas que se decía antes. Hay una en que están laboratorios teatrales, unas que organizaron una sala de té donde promueven encuentros y debate. Hay una en que está un gimnasio popular. Casi todas tienen un espacio para niños. Algunas hacen talleres abiertos al barrio, otras tienen salas para reuniones. Periódicamente se organizan eventos abiertos, por ejemplo en el periodo del carnaval o los días de reyes sobre todo, se hacen marchas en los barrios o eventos adentro de la ocupación, comidas sociales, en fin, se busca abrir las puertas de estos espacios, porque la gente que está afuera es la misma. O sea, son barrios humildes, entonces la gente que está afuera es la misma, pero nos ve como monstruos extraños, ¿no? Que están en un lugar ilegal, que son sucios y todo esto. Y en este momento en vez se encuentra como en un espejo, o sea, la misma gente, pues. Entonces se rompe un poco, desafortunadamente no de forma total, ¿no? Ya hubiéramos logrado mucho más, pero bueno, se rompe un poco el miedo hacia el otro, ¿no? No saber qué pasa adentro. Entonces es una decisión política muy importante, pensamos nosotros. Otra forma en que se da el encuentro entre la fuera y la adentro son los niños, porque los niños juegan con los niños del barrio, los niños van a la escuela con los niños del barrio, ¿no? Entonces ahí se encuentran también los padres, los hermanos y todo esto, y se rompe este muro, ¿no? Por ejemplo, con los migrantes, imagínense en la sociedad del miedo, cuánto miedo a los migrantes, y después el migrante empieza a ser el padre de tal niño, y la gente pues empieza a conocer y a superar también estas formas de miedo, ¿no? Además de esto, hay muchos otros procesos organizativos que se dan, como es una comunidad en lucha. Entonces la gente se empieza a organizar, por ejemplo, para que los niños entren al kinder, porque los kinders son muy pocos, entonces en la ocupa se hacen listas y se va también a los kinders y se pelea para eso. Para lo que tiene que ver con los problemas del barrio, entonces hay muchos lugares en que se tomaron áreas verdes y se le cambió la forma y se transformaron en parques para los niños por gente de la misma ocupa que se sumó a gente del barrio, ¿no?, en los mejores de los casos, otras veces no, evidentemente. Pero bueno, o sea, es que son muchas cosas, pero eso más o menos para explicar un poco en qué forma nos organizamos. Francamente yo voy a llevar entonces la experiencia de mi ocupa L38 Squad, que sería ocupa L38. Lo voy a reducir pues porque es el tamaño de nomás una ocupación, y voy a subrayar de alguna forma las diferencias que se tienen entre una ocupa y un centro social con una toma de viviendas. Bueno, los centros sociales, como vimos, nacen con el Círculo de Proletariado Juvenil, el Círculo de Proletariado Juvenil en el 76-77, en Turín, Milán sobre todo. Y de ahí, bueno, cuando de alguna forma, no me gusta decir termina el movimiento, pero un poco refluye, cierran los círculos de proletariado juvenil, no todos, algunos quedan como centros sociales históricos, pero una nueva oleada se da en los 90, en los 90, se da un movimiento estudiantil universitario, la Pantera, donde se toman las universidades en todo el país. Estos mismos estudiantes, que no solo eran estudiantes, como que otra vez resurge de la ceniza de la autonomía obrera, ¿no? Un movimiento autónomo, y al final y al cabo son los jóvenes de los viejos. El paso generacional es muy corto, pero sí ha cambiado todo el contexto, y es todo un florecer de ocupaciones y tomas, más que nada centros sociales, en todo el país. Hablamos de cientos. De ahí entonces, no es una casualidad que pues también en la trayectoria del centro social, de mi centro social, como le digo yo, pues, se tomó primero una casa de campo en el 87, y se organizan grupos, sobre todo son jóvenes, muy jóvenes, que ya luego hasta el 89, ya luego el 90, 91 van a la universidad, no son estudiantes universitarios, pero la universidad se vuelve nuevamente el centro de aglutinación del descontento y de alguna forma entonces de la protesta social. Y ya luego se regresa al barrio, en el 91 se toma lo que es el Laurentino Occupato, el 38 Squad, es decir, la Ocupa de que estamos platicando. Es el contexto del barrio, es un barrio popular en la periferia sur de Roma, es una grande avenida, un anillo, y cuya orilla hay edificios desde 8 hasta 14 pisos, y son unidades habitacionales, así pues muy insanas, y son viviendas del Estado, viviendas populares, son las que sí se asignan después de la lucha de toma por la vivienda. Y bueno, entonces, es el barrio, son como 30.000 habitantes, y pues no hay espacios, sobre todo para, pues, no sé si se dice socialidad, pero pues para expresar, ¿no?, la socialidad, sobre todo el juvenil, y pues entonces se decide tomar un puente, porque esos grandes edificios son enlazados, juntados con puentes peatonales cerrados, así pues de muchos metros cuadrados, que deberían ser como elementos de comunicación entre una unidad habitacional y otra, y que sobrepasan a la avenida del barrio. Es un poco así confusa quizás la descripción del barrio, pero es un típico barrio de periferia, la que en Francia se dice la banlieue. Pues es el nuevo modelo de la socialdemocracia de responder a la necesidad de vivienda de los pobres, bueno, de los pobres, de los trabajadores allá en Italia. Y entonces en este contexto se toma, pues es un edificio son como 2.000 metros cuadrados tomados, entonces algo grande. Y bueno, paso a las características para ir rápido. Entonces, una característica de esto, bueno, primero nos definimos Ocupa porque después de los primeros años 90, será en el 95, 94, 95, hasta el 96, será una ruptura política en la que es la coordinadora de los centros sociales. Centros sociales que eran tomados sobre todo para actividad político-cultural, es decir, conciertos, exposiciones, charlas, reuniones, pero no muy para vivir. En unos sí, pero muy pocos. Se da una ruptura porque en Roma se hace la que es la Delibera 26, es una ley municipal en que se trata de que si los centros sociales se conforman como asociación de base, se dan como su asociación de base, pues el ayuntamiento le reconoce, le asigna el espacio. De alguna forma una legalización de la toma. Mientras, en la Carta de Milano es el mismo, pues se trata de, se hace una división más o menos, siempre categórica, entre los que de alguna forma buscan estar entre las instituciones y la gente, entonces como que políticamente se colocan entre el territorio y las instituciones, y que entonces de alguna forma reconocen una relación con el Estado y una legalización, y los que no. Entonces los que no ya empiezan a abandonar la definición de CSOA, que es Centro Social Ocupado Autogestionado. Son estos cientos de lugares tomados en Italia. Entonces, a mediados de los 90, nosotros antes éramos Centro Social Ocupado Autogestionado Laurentino Occupato, pasamos a ser Ocupa L38. L38 es el nombre del barrio Laurentino 38. Por eso L38. Entonces, se da la definición, entonces, es más que nada política entre la diferencia. La Ocupa es más de orientación anarquista o autónoma. Claramente es categórico, también hay CSOA que son anarquistas, bueno, anarquistas no muy, pero sí autónomos. Bueno, la característica es tener un espacio habitable y un espacio a uso social. En el espacio a uso social, por ejemplo, nosotros tenemos un comedor, un gimnasio, un bar, unas salas públicas, y en todo este espacio no pagamos luz y no pagamos agua, estamos en resistencia, es decir, no conectamos, como todas las tomas de vivienda también, pues todas esas ocupaciones son, pues se conectan solitas y pues no pagamos porque estamos en resistencias, es como que estamos retomando un derecho. Y en ese sentido, el núcleo, el eje fundamental de todo esto es la asamblea. Hay una asamblea semanal, que es la asamblea de gestión del centro social, pero también la asamblea de regulación de la vida interna, y la ocupa, ¿no? Porque sí, nuestro espacio cumple con las dos cosas. Es un espacio en un barrio popular, que es un centro social con distintas actividades abiertas al público, que ya luego vamos a mencionar, pero también es un espacio de convivencia, de vida comunitaria. Las decisiones políticas se toman por consenso, en nuestro caso es más fácil porque estamos entre 15 y 20 personas, en los momentos duros 10, en los momentos buenos 25. Digo, en la mera asamblea, claro que el espacio ha participado con mucha más gente, pero pues los que sí participamos en la asamblea es eso. Y las decisiones políticas son sobre marchas, acciones directas, solidaridad, volanteos, y la resolución, la asamblea se encarga de la resolución de diferencias internas, asignación de las casas, porque las casas, ese es uno, ¿no? Y planeación de actividades, pero las casas del espacio habitable, pues son asignadas en asamblea, pues a veces si hay candidatos, ¿no? Pues hay gente, oye, ese es mi cuate, pues no, pues ¿por qué? Pues nomás quieres un techo, quieres entrarle, y esos son factores muy importantes. Nosotros hemos tenido como criterio de darles chance más a los jóvenes del barrio, porque también hay muchos activistas de este espacio que pues no nacimos en el mero Laurentino 38, tampoco yo, soy de una calle cerquita, pero cambia mucho en el barrio, no se crean, de colonia a colonia cambia, ¿no? Pero pues también, entonces, o que sea un militante o que sea un joven del barrio, ese es nuestro criterio fundamental para asignar una casa. A la mera hora que uno se va, se sale por mucho tiempo, a mí me ha pasado de salir muchos meses, dejas la casa a la asamblea para que sea asignada nuevamente a alguien que necesite. Hay unas reglas, y también pues ahí se definen las obras colectivas. El espacio, es el criterio fundamental del espacio es el do it yourself, hazlo tú mismo. Es decir, todo el espacio se ha construido con material de reciclaje o de alguna forma encontrado por la calle. Es decir, pues no se ha comprado nada, no llamamos profesionales, si se rompe una tubería no vamos a llamar un hidráulico, un fontanero, si hay un problema con el techo lo resolvemos nosotros. Entonces eso también es parte de la vida colectiva. A mí descubrí la palabra tequio, que muy encaja con una forma de deber que se tiene a la hora de vivir en un espacio, de participar al mantenimiento también técnico, estructural de ese espacio, no solo político. Hasta hay gente que participa más en esto que en lo político, a veces, según los periodos. Y hay unas reglas, que es no vender drogas. Cuando decimos no vender drogas, no es no consumir drogas. No, pues, porque ya luego parece que... Es decir, se tiene como... Se respeta mucho la libertad personal de cada quien de usar, utilizar o no utilizar unas sustancias tóxicas, así pues lo que sea. Se tiene un rechazo histórico-cultural en contra de la heroína, como ha explicado también Rafael, pero sobre las demás drogas el debate es abierto. También la idea de no vender droga es muy del barrio, porque el barrio está muy jodido en este sentido, está muy metido en la droga, pero también es muy difícil, no siempre se respeta esa regla. Pues siempre ha pasado porque las tentaciones de atacos en la vida, de ganar fácil ante el desempleo, ante la precariedad, en un barrio en donde se te ofrece cualquier tipo de droga barata para revenderla en cualquier otro barrio fresa y sacarte tu ganancia, es una tentación muy fuerte para los que hemos vivido allá. Otra regla que es un poco nos caracteriza es no actitudes y lenguajes sexistas. Es decir, como parte de la lucha antipatriarcal, se trata, y eso es, a mí se me hizo muy novedoso, porque en un barrio popular el lenguaje sexista es casi ontológico, ¿no? Diría yo, es como no se puede hablar casi en dialecto en un barrio sin ser sexistas, pero sí se puede. les cuesta mucho trabajo, pero es una tensión que siempre han tenido las mujeres y las compañeras adentro de nuestro espacio. Esto no significa que sea un espacio totalmente antisexista o que tengamos actitudes totalmente liberadas y antipatriarcales, pero sí se tiene una tensión. El espíritu del Do It Yourself, ya se lo comenté, una regla es cero relación con el Estado y con los medios masivos de comunicación, salvo casos muy puntuales. Pues, a diferencia de otros movimientos, se tiene pues un cerrazón ante las autoridades y ante los medios masivos que pues, no más nos consideramos como buitres. Y también, la casa de la propiedad de la asamblea, y hay que pedir permiso si llegan huéspedes, si se quedan más de un tiempo. Y respecto a las reglas vecinales, esto es algo muy propio de nuestra OCUPA, porque la OCUPA está rodeada de dos edificios que suman como 2.000 gentes viviendo ahí, siendo que son unidades habitacionales muy altas. Entonces, a la mera hora que tú haces un concierto punky, pues lo va a escuchar todo el mundo. Estás imponiendo el punky a todo. Si vas a escuchar techno, estás imponiendo la techno a todo el barrio. Ahora, eso, entonces las reglas de pues el volumen de la música, los perros, pues cosas muy banales, pero que son parte de la vida diaria de una comuna urbana, de una ocupación, pues también sí, además de las autolimitaciones que se imponen en las reglas compartidas, también están las reglas vecinales, porque además el barrio no es la gente del barrio no está acostumbrada a llamar a la policía, sino que se acostumbra a resolver las cosas de su forma, y su forma a veces más violenta de la policía. Razón por la cual nos ha llevado a un feliz acuerdo con los vecinos, que pues ellos al final nos respetan bastante por el tipo de trabajo social que se ha llevado ahí en 21 años de toma de ocupación, pero nosotros hemos ajustado también nuestras diversiones o nuestras actividades a los horarios. Ese nuestra OCUPA nunca se va a hacer un concierto después de las 11 de la noche. Esa la OCUPA pomeridiana, vespertina, pues, es como para niños, pero sí, a diferencia, siempre ya luego a las 11 salimos, vamos a festejar en la OCUPA de los compañeros, que ahí se puede hacer desmán. Pero, nosotros, pero bueno, sí, a mí se me hace como un matiz importante, porque denota la relación que se tiene con los vecinos. También se tienen talleres y actividades, voy rapidísimo. Los talleres que tenemos es, bueno, bar y cervecería. Bueno, empezamos por eso, porque es la única forma de financiación que tenemos. ¿De dónde sacamos recursos para, desde hacer una manta hasta comprar el material para construir o autoconstruir nuestro espacio? De la chela. De la chela, del alcohol, y ahora esto nos ha llevado toda clase de problemas que de por sí conlleva el alcohol. Entonces, desde antes que se hacía una cervecería que estaba abierta todas las tardes, hoy en día se ha llegado a un bar que solo hace bebidas decentes, es decir, cóctel, así, siempre a precio popular, y solo en medio de la semana, el miércoles. Bueno, en este exacto momento no sé si se está todavía llevando a cabo esa clase de financiación de actividad, pero sí, pues esos son detalles, pero para decir que también se ha planteado el problema del alcohol en un barrio popular es muy importante, porque pues conlleva violencia, conlleva no muchos desastres, pero también es la única forma con que tenemos tenemos entradas, si no tenemos de otra. Y entonces siempre se ha tratado de cómo limitamos los daños, y pues pero aprovechamos de ese recurso. Entonces al momento, bueno, hasta que estuve yo, se era en medio de la semana, así que pues no es igual el jueves tienes que ir a trabajar, a lo mejor te das un freno, y pues es esto. También hemos intentado una experiencia de autorrédito, es decir, cuando la cervecería estaba abierta todos los días con el comedor, unos compañeros intentaron sacar un salarito, un pequeño salario, un reembolso, eso. Pero francamente, pues confundir el lugar de trabajo con el lugar de lucha, creemos que pues no nos hace sentir cómodos. Sabemos que esta misma experiencia en otros centros sociales sí se está llevando a cabo. En otras ocupas, hay ocupas que ideológicamente están en contra, hay otras que no, que lo experimentan como forma de economía solidaria. La verdad es que no hay una solución. Siempre que hablamos con los compañeros también de distintas organizaciones, es un tema espinoso, fundamental, porque necesitamos de vivir de algo, pero que no ha llegado a la solución. Nuestro centro social se decidió en nuestra ocupa de ya no, de que todo es de forma gratuita y voluntaria, cualquier cosa, no entra dinero que no se dé para causas sociales, para la lucha o para la reestructuración del lugar. Biblioteca y centro de documentación antagonista, es otro que tenemos, una biblioteca de 2.000 volúmenes que casi nunca nadie ha consultado, pero Bueno, por ahí está. Pues si están interesados. No, pues también se tiene una colección de periódicos de los tiempos de la autonomía obrera, se tienen muchos textos de políticas, pero lo que más funciona así es el centro de documentación antagonista, que es, le decimos InfoShop allá, que además de estar en la Ocupa, que pues, es más o menos visitado, pero no mucho, tenemos una mesa informativa que llevamos a cada rato en todos los lugares, en las fiestas, en los demás centros sociales, pues, hasta se nos llama pues, para llevar un poco de material, y este material está producido por nosotros mismos, son traducciones y son textos o análisis que hemos elaborado sobre distintos temas que ya luego vamos a tocar. Tenemos una sala de ensayos musicales y una sala para conciertos, un gimnasio con cursos de autodefensa. El gimnasio es fundamental para aglutinar los chavos del barrio, porque en el barrio hay muchos chavos bandas que necesitan desahogar mucha de su rabia o que ven la lucha, pues, en las artes marciales, en esto, pues un elemento de afirmación, y qué bueno que lo puedan hacer de manera autogestiva y sin la idea de la competencia individualista que se mete en los gimnasios de particulares. Nosotros lo hacemos todo de manera gratuita, horizontal. Tenemos una senaduría popular vegetariana que por lo común abre el viernes o cuando hay eventos. Es para nosotros importante que sea vegetariana, pues no voy a decir por qué aquí, porque no es fácil. Una sala de computación con talleres de alfabetización informática y de hacking, es decir, con cursos básicos, pero también con cursos muy avanzados. Unas huertas urbanas, es decir, en los pequeños espacios donde hemos podido sembrar, sembramos. Claramente no somos campesinos, ¿eh? No vayan a pensar que nos autoalimentamos de eso, es un sueño, pero así unas hierbitas pues, para cocinar, o pues, más que nada para descubrir el placer de plantar una semilla y verla crecer. Ya que estamos, y hay una radio pirata 38, se llama Radio Pi 38, y pues es una radio barrial que no siempre funciona, la verdad. Es más un laboratorio donde vamos y decimos que hacemos radio, y a veces va en internet, pero así también es en FM, sí, también, porque ahí con un alcance de un kilómetro agarras a 4.000, 6.000 oyentes. Pero pues siempre tenemos muchos problemas en eso. Pero sí está el proyecto. Proyecciones se la ocupa en el barrio de cine y talleres puntuales, como, no sé, fabricación de jabones, destilación de cerveza artesanal, murales y graffiti, serigrafía, talleres sobre la violencia de género. Esos son más puntuales. En lo que es la lucha política, y con esto cierro, pues nuestros temas, que son los mismos que tratamos con el Centro de Documentación y que son los ejes de lucha en donde nos hemos metido, primeramente el antifascismo. Es fundamental en un barrio popular combatir a la ideología xenófoba que se va metiendo, al populismo de la derecha. Y de alguna forma, pues el antifascismo militante, le decimos, donde están los fascistas, vamos a estar presentes para impedir. Cabe mencionar que pues, en nuestras luchas, como en la lucha de la compañera, pues no solo los caídos no son solo de los 70, hemos tenido caídos también en nuestros años, y eso duele mucho, pero también por nuestros caídos no tenemos que abandonar esa lucha y estar siempre atentos, porque los fascistas siguen asesinando en Italia. El último homicidio ha sido en octubre o en noviembre, ya no me acuerdo, en Florencia, le han asesinado a dos migrantes disparándole en pleno mercado, los fascistas. Y pues en nuestro centro social hemos recibido emboscadas, también en centros sociales hermanos, hemos tenido nuestros heridos, hemos tenido nuestros muertos, en particular un compañero. Entonces también recordamos a Renato Biagetti, que cayó el 26 de agosto de 2006, pues que vive en nuestras luchas, en la lucha antifascista. Y eso, el antifascismo, es verdaderamente lo que nos lleva a tener una relación política que a veces por una naturaleza ideológica distinta que tenemos con otras organizaciones no vamos a tener en lo político, si lo tenemos en lo antifascista. Se logró tejer una red territorial antifascista también con las ocupaciones, con las tomas de viviendas, con los migrantes y también con los otros centros sociales para defender nuestros barrios de las incursiones fascistas. Y sí se ha podido hasta la fecha, sobre todo en este cuadrante de Roma. La hora de la lucha anticarcelaria contra los centros de identificación y expulsión para migrantes, eso también se hace con una parte de migrantes que están en las tomas de vivienda, porque últimamente hay una toma de vivienda justo en la avenida Laurentina, cerca de nuestro barrio. Y entonces se ha estrechado la relación. El antisexismo y la lucha antipatriarcal. Otro eje de lucha es el ecologismo radical, entendido como, pues, de alguna forma como defensa de la madre tierra, pero para explicarlo más, como análisis y como acción directa contra las farmacéuticas, la introducción de organismos genéticamente modificados, y de cultivos de multinacionales de petróleo como Shell, McDonald's, la campaña en contra McDonald's, la campaña altermundialista, la campaña en contra de las nocividades, en todo esto que fueron finales de los 90 y 2000, en nuestra pequeña organización pues hemos estado muy presentes, eran temas como muy queridos y muy analizados. Y ya luego la solidaridad internacional, sobre todo con el País Vasco, con Palestina y con México, claramente. Y por fin la defensa, en fin, bueno, finalmente la defensa del barrio, sobre todo es un barrio muy marginal donde se decidió de que para acabar con la pobreza y con la marginalización iban a tumbar unos edificios y lo hicieron, y la organización de la resistencia ante este proyecto nos ha llevado a hacer por ejemplo un censo casa por casa y descubrir que había 160 familias ocupantes, no organizadas, pero sí ocupantes, en el barrio, que eran, bueno, por lo menos en la parte del barrio que querían tumbar, y que entonces son más de 500 personas, con las cuales nos hemos organizado una asamblea barrial para resistir y vivir esa contradicción que tuvimos que vivir con la relación con el Estado. Es decir, nosotros nunca pedimos la asignación de nuestro espacio social, hasta cuando nos la ofrecieron, pero a cambio sí pedimos la asignación inmediata de viviendas dignas para los que iban a ser desalojados. Se han metido los partidos, que han un poco acabado con este movimiento, pero nos ha quedado esta gran enseñanza, primero también de salir de la postura ideológica con el Estado nunca y con la gente pues un poco ajena, pues, sino de que se entrelazara la relación más entre el barrio y nosotros, no solo con los jóvenes, que es más obvio, ¿no? Pues se traen su chelita, el partido de fútbol, sino, pero también con la gente, con los que viven un problema como lo de la vivienda. Pues ahí parece que de alguna forma logramos resolver la contradicción pidiendo pues todo para todos y nada para nosotros. Nosotros estamos bien así, ilegales, porque este puesto, este lugar es nuestro, pues no es con la legalización que va a ser más nuestro, sino hasta más con el apoyo de la gente. Entonces, pues, eso es muy rapidito, pues, hubiera, pero ahí hagan todas sus preguntas y, bueno, ya. Buenas tardes. Quisiera saber en la actualidad cómo se encuentra la organización. Ya bien mencionaron que durante la época de los 70, el proceso del movimiento. En la actualidad, ¿cómo está? Porque si bien sabemos que acá en México las organizaciones están desarticuladas, ¿no? Queremos saber qué proceso está llevando las organizaciones ahí. Bueno, como le comentaba, hoy en día en Roma hay alrededor de 30 centros sociales y ocupas. Entonces ha cambiado mucho, son muy distintas entre ellas, sea por su condición de legalidad o ilegalidad, y sea por su condición, su relación con el Estado, y sea por su, como decir, geografía política, ¿no? Entonces, pero sí hay un, como, es decir, el acto de recuperar un edificio es todavía una práctica muy común en todo el país, pero en Roma pues quizás hay más condiciones que en otras ciudades de que estas ocupaciones también tengan larga vida. Justo en estos días, la semana pasada, la ocupa donde yo he vivido 9 años cumplió 21 años. Y también se siguen tomando, es decir, una de las formas de acercarse o entrar activamente a la política es tomar un lugar, sobre todo de la parte de la componente juvenil de la sociedad. Y bueno, sobre lo de, también sí está fragmentado el movimiento, entonces eso no te quiero decir, también ilusionar de que en Italia entonces haya un movimiento social homogéneo o pues que comunica. De hecho, aquí teníamos virtudes y limitaciones de cada modelo, que ya no nos dio tiempo, pero yo digo que entre las varias cosas hay la falta de un diseño político a mediano y largo plazo, por parte de Mi Ocupa, pero es una tendencia general de las organizaciones allá. Es decir, se responde, es un presente inmediato, se responde constantemente al calendario de eventos culturales que nosotros mismos nos imponemos y a las emergencias. Desalojo de una casa, llegan los fascistas, pues no, un cambio de actitud del ayuntamiento, pues sí, todo eso. Y entonces no tenemos una agenda, pues no puedo decir, pues es mi opinión, pues, pero no creo que tenemos una agenda propia, sino vivimos así, pues, como llega, reaccionamos. Y la otra es la falta de un verdadero diálogo político entre actores diferentes. Es decir, apenas hay una comunicación entre la toma de viviendas, la coordinadora de toma de viviendas, y Mi Ocupa. A pesar de que los compañeros nos conocemos desde hace 10 años, ¿no? Sobre lo de la coordinadora, contesta la compañera. Pues. ¿Nina? Bueno, en la cuestión puntual de la lucha por la vivienda en Roma, cabe añadir, porque no me dio tiempo, pues que hay otros también movimientos, solo hice una referencia, pero hay otros diferentes por formas organizativas y formas también de relacionarse con el Estado, con el poder y todo. Y con estas, pues con dificultad, pero llegamos a tener como una alianza, pues que se abre, se cierra según también la conjuntura, ¿no? Ahora va a haber elecciones, se cierra, o sea, es que es así. O sea, la falta de un proyecto común, aunque sea de una parte de movimiento, ¿no? A mediano plazo, pues conlleva también estas cosas, ¿no? Que todo se mueve y se cambia, pues con mucha rapididad, ¿no? Rapidez. Pero claro, en el tema puntual de la lucha por la casa, pues sería estúpido no buscar alianzas con otros movimientos que pelean por el mismo derecho, ¿no? Nosotros también nos relacionamos a la municipalidad o al Estado en exigir, no pedir, que nos den viviendas, ¿no? Pero lo hacemos de una forma diferente, desde abajo, o sea, nunca nos comprometemos de ninguna forma con el poder, ¿no? Nadie de nosotros se va a candidar nunca a las elecciones y no entramos en ninguno de estos procesos, otros sí. Pero lo que sí se logra es que teniendo un objetivo en común es en las diferencias organizarse un poco, ¿no? Pero, por ejemplo, en virtud de limitaciones había una, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de lucha por la casa no lleva a tener la fuerza para oponerse verdaderamente a los mecanismos de construcción de la ciudad por parte de los poderes económicos y financieros. Entonces no accedemos al centro de la ciudad, no rompemos la lógica de la construcción de nuevos edificios, ¿no? Porque tú peleas por casa, te hacen un edificio y esto mueve dinero sucio, o sea, estás de alguna forma reproduciendo lo mismo con quien, ¿no? que quieres destruir, pues. Entonces hay unas contradicciones que no se llevan a cabo. Por las otras luchas, pues, bueno, un poco la forma de hacer de los movimientos allá es juntarse sobre temas, ¿no? Nos organizamos sobre el problema de los migrantes, nos organizamos sobre el problema de la lucha por la vivienda, nos organizamos sobre el trabajo, la precariedad y el conflicto capital-vida. En cosas puntuales, pero no hay un proyecto de cambio que abarque un poco de todo, ¿no? Lo que se dio ahora con el estallar, dijimos así, de la crisis, pues ahí en Europa, que se siente muy fuerte, es que hubo unos momentos en que, pues, ¿no? Se quemaron las calles, pues se identificaron los enemigos, y siempre son los mismos, los bancos, las agencias de trabajos, ¿no? Los grandes hoteles de ricos, las propiedades así, ¿no? De lujo y todo esto. Pero son momentos, o sea, son momentos, ¿no? Todavía no se logra tener una articulación más allá de estos momentos, ¿no? O sea, como la veo yo. Sí, a mí me gustaría, visto que tenemos un poco de tiempo, me gustaría hacer una pregunta. Es una pregunta un poco provocativa, pero en sentido fraterno, digamos, ¿no? O sea, yo a raíz de que empezamos a pensar en cómo organizar el procedimiento de esta sesión, me puse a pensar, bueno, hay algo que en realidad nos es común a Fabio, Nina, Diego y a mí personalmente, y es el hecho que en un momento dado atravesamos el Atlántico, ¿verdad?, para interesarnos por los problemas de los otros, ¿verdad? Entonces decía yo, bueno, pues ¿en qué medida esto puede ser a lo mejor también un pretexto para una reflexión a nivel político, ¿verdad? Entonces yo me decía, bueno, recordaba esa famosa frase de Rousseau, ¿verdad?, que Rousseau decía, la mejor manera de no ocuparse de los propios problemas es ocuparse de los problemas de los demás, ¿verdad? Que es una cosa que obviamente yo la asumo en mi persona, ¿verdad? Hasta cierto punto, ¿verdad? Pero que me parece que podría ser interesante como reflexión. También, por otro lado, hay una reflexión muy cercana, digamos, al modo en el cual Castoriadis entiende la autonomía, y es en el sentido de que precisamente una de las características fundantes del proyecto de autonomía es la curiosidad por el otro, ¿verdad? Es la curiosidad no por el diferente, sino por el otro radicalmente otro, ¿verdad? No digo la aceptación del otro de entrada, ¿verdad? Pero sí por lo menos la curiosidad por el otro, ¿verdad? En ese sentido, una frase que me estuvo trabajando mucho, que es en realidad una frase de un antropólogo cuyo nombre no recuerdo, es un francés. Decía él, en realidad, y aquí es un poco donde quiero terminar mi reflexión y plantearlo un poco, a lo mejor dejarlo abierto, ojalá y algún día podamos retomarlo, ¿verdad? Este antropólogo decía, lo que ha ocurrido con la antropología de nuestros tiempos es que nos hemos dado cuenta de que los problemas de los otros son nuestros problemas, pero no en sentido, digamos, pastoral, ¿verdad? Digamos, de ir y llevar el evangelio, etcétera, sino en el sentido de que lo que nosotros identificamos como el problema de los otros, entre comillas, es aquello que representamos respecto a los otros, es decir, aquellos problemas de los otros son los problemas que nosotros específicamente estamos viendo, pues, ¿no? Y todo lo que eso supone desde la perspectiva más un poco ya llevado al límite, digamos, del análisis de la implicación, ¿verdad? Lo que supone precisamente el hecho de construir al otro de alguna manera a través de lo que nosotros identificamos como los problemas del otro. Ahora, ¿en qué medida esto tiene una relevancia política? Yo creo que tiene una relevancia política absoluta, siempre y cuando el hecho de reconocer en los otros la autonomía suponga reconocer la autonomía propia, ¿verdad? En ese sentido, ¿no? Entonces me pareció una reflexión interesante que quería yo también proponerla, eventualmente si hubiera alguna reacción al respecto, Nina y Fabio quisieran a lo mejor ahondar al respecto, pues están muy bienvenidos, ¿verdad? Entonces, yo paso la palabra aquí a Fabio, que parece que tiene la vocación, sí, que compartimos también, de hablar mucho. Entonces, bueno, la pregunta es un poco complicada, pero no, sobre todo lo de, pues, cruzar el Atlántico, ¿no? Pues yo creo que en la curiosidad que se tiene, yo creo que, pues, en la búsqueda de autonomía, pues, y pues con la caída de unos modelos de referencias que nunca han sido nuestros modelos de referencias en realidad, ¿no? Como los países socialistas y eso, pero sí, ¿no? Como que a poco nos hemos dado cuenta que la alternativa no es la que íbamos buscando un mañana, sino la que teníamos en las manos, es decir, la autogestión de nuestra vida y de nuestros espacios. En este sentido, pero bueno, esto también lleva muchas decepciones, está difícil, ¿no? Porque se trata de convivir, y se convivir además sin un plan tan claro como, ¿no? Pues de alguna forma, ¿no? Eso de la toma del poder, que a lo mejor se reveló equivocado en sentido táctico, uh-huh, o ya sea estratégico, uh-huh, pero pues sí le daba como un pegamento a las luchas de los compañeros. Dice, pues todas las luchas es porque un día vamos a hacer el comunismo, aunque ya luego el comunismo se construye día a día y bla bla, todo eso. Nosotros no, es nosotros, bueno, tenemos que resistir, nosotros autoorganizamos, pero eso es lo que me hace esperar, que la autonomía y la autogestión son las formas naturales con que la gente, cuando ya no tiene de otra, busca sobrevivir, sea en sentido político, sea en sentido propio. O sea, ¿cómo le hace la gente en los barrios pobres? Ánimo, tequio, champita, me hago mi lámina, ¿cómo la busco? ¿A quién le...? ¿No? A ver, ¿cómo no? El problema es, bueno, cuando esto se politiza, es un proceso transformador muy interesante. Ahora, lo que, pues, crucé el Atlántico porque de repente me hacía falta esto. Es decir, enfocar todas aquellas experiencias que hoy hemos expuesto de manera más o menos lúcida y de alguna forma lineal y espero comprensible, pero pues que ya para nosotros exponerlas ha sido otro trabajo, otro seminario, ¿no? Otro trabajo entre yo, pues aquí está el compañero Diego, que nunca aparece en la cámara, pero él también está. Y bueno, entonces eso, y claramente quizás los movimientos estén desarticulados en México, pero las experiencias autonómicas son fundamentales, y es maravilloso descubrir que una cultura, una civilización al final tan otra como las de los pueblos indígenas o de los pueblos zapatistas con la que vivimos nosotros, ¿no? Pues hija del tiempo fabril y del postfordismo, tengan elementos en común en la construcción de una alternativa y de un estilo de vida real, personal, alternativo. Eso es maravilloso, es asombrador y esperanzador. Y entonces eso es lo que fui buscando y pues por eso aquí estamos. También viajando, buscando, es que la mirada que se mira mirando, ¿no? Como diría alguien con la pipa de pasamontaña, pero...